Sección 8 de Bushido, El alma del Japón, de Inazo Nitobe. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Honor. El sentimiento de honor, que implica una conciencia clara de la dignidad y el merecimiento personal, no podía faltar entre los caracteres del samurái, nacido y educado en la estimación de los deberes y privilegios de su profesión. Aunque la palabra empleada hoy día ordinariamente como traducción de honor no era de uso corriente, la idea se expresaba en palabras tales como na, nombre, men moku, fisonomía, wai bun, audición externa, recordándonos, respectivamente, el uso bíblico de nombre, la evolución de la palabra personalidad, procedente de la máscara griega y la fama. Dado, por supuesto, un buen nombre, la reputación, la parte inmortal del yo, en contraposición al resto, que es bestial, cualquier infracción de su integridad se sentía como una vergüenza. Y el sentimiento de vergüenza, ren, chi, shin, era uno de los más cultivados en la educación juvenil. Se reirán de ti. Esto te pondrá en ridículo. ¿No te da vergüenza? Eran el último recurso para atraer a buena conducta a un joven delincuente. Esta apelación al honor tocaba el punto más sensible en el corazón del niño, como si se hubiera nutrido con honor mientras estaba en el vientre de su madre. Lo más probable, en efecto, es que el honor sea un influjo prenatal, estando estrechamente unido a la conciencia firme de las relaciones de familia. Al perder la solidaridad de las familias, dice Balzac, la sociedad ha perdido la fuerza fundamental que Montesquieu llamó honor. Sin duda, el sentimiento de vergüenza me parece que es la primera indicación de la conciencia moral de nuestra raza. El primero y más duro castigo que la humanidad padeció por haber saboreado el fruto del árbol prohibido fue, a mi entender, no el dolor del parto ni las espinas y cardos, sino el despertar del sentimiento de vergüenza. Pocos incidentes en la historia son más patéticos que la escena de la primera madre cosiendo con pecho palpitante y trémulos dedos las pocas hojas de higuera que su abatido compañero cogiera para ella. Este primer fruto de la desobediencia está adherido a nosotros con una tenacidad sin igual. Todo el ingenio sartorial de la humanidad no ha conseguido todavía coser un delantal que oculte eficazmente nuestro sentimiento de vergüenza. Razón tenía aquel samurái que se negaba a comprometer su buen nombre por una ligera humillación en su juventud. Porque, decía, el deshonor es como una cortadura en un árbol. El tiempo, en vez de borrarla, la hace mayor. Mencio había enseñado siglos antes, en una frase idéntica, lo que Carlyle ha expresado más tarde, a saber, que la vergüenza es el solar de todas las virtudes, de las buenas maneras y de la buena moral. El temor al descrédito era tan grande que, si nuestra literatura carece de la elocuencia que Shakespeare puso en boca de Norfolk, no por eso dejó de estar suspendido, como espada de Damocles, sobre la cabeza de los samuráis. Y a veces tomó un carácter morboso. En nombre del honor se perpetraron hechos que no pueden hallar justificación en el código del Bushido. Al más ligero y aun imaginado insulto, cualquier valentón de genio vivo se daba por ofendido y echaba mano a la espada, produciendo más de un conflicto innecesario y perdiendo más de una vida inocente. La historia de que un buen ciudadano advirtió a un bushi que llevaba una pulga en la espalda y fue inmediatamente cortado en dos, por la simple y cuestionable razón de que, alimentándose las pulgas con sangre de animales, era imperdonable insulto identificar a un noble guerrero con una bestia, esta historia, digo, y otras semejantes, son demasiado frívolas para ser creídas. Sin embargo, la circulación de tales fábulas indica tres cosas. Primero, que fueron inventadas para atemorizar al vulgo. Segundo, que realmente se abusaba de la profesión de honor de los samurái. Y tercero, que había entre ellos un sentimiento muy desarrollado de vergüenza. Evidentemente, no es leal tomar un caso normal para abominar de los preceptos, como lo sería juzgar los preceptos de Cristo por los frutos del fanatismo y de la extravagancia religiosa, inquisiciones e hipocresía. Pero, así como en la monomanía religiosa hay algo noble que conmueve, comparado con el delirium tremens de un alcoholizado, así también en esta extremada sensibilidad del samurái en lo que toca a su honor, reconocemos el substrato de una genuina virtud. Los excesos morbosos en que el delicado código del honor era propenso a incurrir estaban suficientemente contrarrestados por la predicación de la magnanimidad y la paciencia. Ofenderse por una ligera provocación se consideraba ridículo, como una prueba de carácter mezquino. Un adagio popular reza: la verdadera paciencia consiste en soportar lo que nos parece insoportable. El gran Iyeyasu dejó a la posteridad unas cuantas máximas, entre las cuales están las siguientes. La vida del hombre es como una larga marcha con una carga pesada sobre los hombros. No nos apresuremos. No culpemos a nadie. Pero vigilemos siempre nuestras propias faltas. La paciencia es la base de una larga vida. Él mismo demostró con su vida lo que predicaba. Un espíritu literario ha puesto un epigrama característico en boca de tres personajes muy conocidos de nuestra historia. A Nobunaga atribuye: mataré al ruiseñor si no canta a tiempo. A Hideyoshi: le obligaré a que cante para mí. A Iyeyasu: esperaré hasta que quiera cantar. La paciencia y el prolongado sufrimiento fueron también muy recomendados por Mencio. En un lugar, escribe a este propósito: aunque te desnudes y me insultes, ¿qué me importa? No podrás manchar mi alma con tu ultraje. En otro sitio, dice que la ira provocada por una ofensa insignificante es indigna de un hombre superior, pero que la indignación por un gran motivo es una cólera justa. ¿Hasta qué grado de pacífica e irresistible humildad podría llegar el Bushido en algunos de sus adeptos? Puede juzgarse por sus palabras. Tomemos como ejemplo esta frase de Ogawa: cuando otros digan toda suerte de cosas malas contra ti, no devuelvas mal por mal, sino más bien reflexiona que no eras fiel en el cumplimiento de tus deberes. Veamos otra de Kumazawa: cuando otros te condenen, no los condenes. Cuando otros estén airados contra ti, no les pagues con ira. La felicidad no llega hasta que se marchan la pasión y el deseo. Todavía citaré otro ejemplo de Saigo, sobre cuyas prominentes cejas la vergüenza misma se avergüenza de parecer. El único camino es el camino del cielo y de la tierra. El deber del hombre es seguirlo. Por consiguiente, imponte como objeto de tu vida adorar al cielo. El cielo te ama a ti con el mismo amor que a los demás. Por consiguiente, tú debes amar a los demás con el mismo amor que a ti mismo. No te asocies con el hombre, sino con el cielo. Y asociándote con él, obra lo mejor que puedas. No condenes a los demás. Mira más bien si tú no faltas a tus deberes. Algunas de estas frases recuerdan las máximas cristianas y nos muestran hasta qué punto puede aproximarse en la moral práctica la religión natural y la revelada. Y estas frases no fueron solo palabras, sino que realmente encarnaron en actos. Fuerza es reconocer que muy pocos alcanzaron este grado sublime de magnanimidad, paciencia y perdón. Es lástima que nada claro y general se expresara en cuanto a lo que constituye el honor, y que solo unos pocos espíritus iluminados reconocieran que no nace de ninguna condición, sino que está en el fondo de todo el que cumple con su deber. Porque era cosa fácil que los jóvenes olvidasen en el calor de la acción lo que habían aprendido en Mencio en sus momentos de calma. Dijo este sabio: amar el honor es una cualidad del espíritu de todo hombre, pero pocos imaginan que lo verdaderamente honorable está dentro de ellos y no en ninguna otra parte. El honor que los hombres confieren no es verdadero honor. Aquellos a quienes Chao el Grande ennoblece pueden ser después envilecidos por él. Por regla general, un insulto hería rápidamente y era contestado con la muerte, como veremos después, porque el honor, con frecuencia no superior a la vanagloria o a la aprobación verbal, se apreciaba como el sumum bonum de la existencia terrenal. La fama, no la riqueza ni la ciencia, era la meta a que todos los jóvenes debían aspirar. Más de un muchacho juró en su interior, al salir de los umbrales de la casa paterna, no volver a pisarlos hasta haber conquistado un nombre en el mundo. Y más de una madre ambiciosa se negó a ver de nuevo a sus hijos si no volvían a casa, según dice la expresión, cubiertos de brocado. Para evitar la vergüenza o conquistar un nombre, los muchachos samurái serían capaces de someterse a cualquier privación y a las más rudas pruebas de sufrimiento corporal o mental. Sabían que el honor ganado en la juventud crece con la edad. En el memorable sitio de Osaka, un hijo de Ieyasu, a pesar de sus súplicas para que le colocasen en la vanguardia, fue obligado a ocupar un puesto en la retaguardia del ejército. Cuando se rindió el castillo, estaba tan triste y lloraba tan amargamente que un anciano consejero trató de consolarle con todos los recursos de que disponía. «Tranquilizaos, señor», decía, «pensando en el largo porvenir que os espera. En los muchos años que viviréis, se os ofrecerán numerosas ocasiones de distinguiros». El muchacho fijó su vista indignada sobre el anciano y le dijo: «¡Qué neciamente habláis! ¿Podré acaso volver a cumplir los 14 años?» La vida misma se consideraba despreciable si con ella se podían obtener el honor y la fama. De aquí que cuando se ofrecía una causa que se consideraba de más valor que la vida, se sacrificaba ésta con la mayor serenidad y rapidez. Entre las causas a cuyo lado no era caro el sacrificio de la vida, figuraba el deber de lealtad, piedra angular que hacía de las virtudes feudales un arco simétrico. Fin de la sección 8.